Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el espacio literario y musical de Radio Universidad de Salamanca, que hoy llega al fin de la temporada con el último programa de este curso 2023-2024. Esta emisión de despedida cierra también la serie que a lo largo de tres entregas hemos dedicado a Nick Cave, en un ciclo que presento aquí con la excusa de la celebración de los 40 años de la aparición, en mayo de 1984, de From Here to Eternity, su primer disco con la ya legendaria banda The Bad Seeds. Los temas musicales que integran el espacio esta noche pertenecen esta vez, a diferencia de las dos emisiones anteriores, centradas de modo monográfico en sendos álbumes, The Boatman's Call y No More Soul We Part, respectivamente, a discos diversos del músico australiano, singularmente los espléndidos Nocturama, Let Love In y Murder Ballads, los más interesantes para mi gusto, de una trayectoria musical de la que he excluido conscientemente sus cuatro álbumes más recientes, que quizá lleguen a protagonizar algún programa en temporadas venideras. Los textos, también como en las semanas precedentes, son opiniones, comentarios, declaraciones del músico que recopila el muy interesante libro Nick Cave, Confesiones íntimas de un santo pecador, debido a la labor como antólogo de Matt Snow y publicado por Global Rhythm. Una vez más, confío en que la selección de música y palabras del inmenso Nick Cave pueda apasionaros. Os dejo con su deslumbrante y peculiar e intenso y oscuro y melancólico y lleno de belleza universo artístico. El humor es muy importante para mí, siempre lo ha sido, y supongo que cada vez más. Sirve para aportar una especie de ligereza cuando estás escribiendo una letra bastante desesperada y que la gente no se limite a rechazarla diciendo: Dios mío, no quiero escuchar este tipo de cosas. La mayoría de mis canciones cómicas, si quieres calificarlas así, esconden situaciones bastante dolorosas bajo las apariencias. Y me gusta eso, que la primera reacción sea la risa. Es una carcajada en la oscuridad, inevitablemente. tell you your plans. It's impossible to know. You give a sucker an even break, you lose it all every time. The airborne starting circle over the frozen fields, and the hollyhocks hang harmlessly. The old lion hears, but you've got me needing. You've got me. Escribir es una más entre el millón de cosas que pueden ponerte en contacto con la divinidad. En cierto modo, vivir es un acto divino, y tengo la sensación de que la idea de la divinidad es algo que refleja lo bueno que hay en nosotros, algo que se puede reafirmar de infinidad de maneras. No creo que haya que estar implicado en asuntos creativos para mantener un vínculo con la divinidad, ni que yo esté haciendo algo especial. Creo que puedes establecer ese mismo vínculo cortando un trozo de leña, cuidando a tus hijos o haciendo de contable, si es que esas actividades te parecen reconfortantes o te elevan como persona. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down, and I won't get down. Stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird who looked down on Henry. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la. A little your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home. The wind did howl, the wind did moan. La la la la, la la la me. A little bird looked down on a heavenly leaf. La la la la, la la la la me. A little bird. Hay canciones que me parecen bastante difíciles de separar de los sucesos que las rodean, y a veces me resultan bastante difíciles de interpretar. Ahora solo puedo interpretar cierto tema y ver que se trata de una canción sobre una relación fallida, sin que la propia relación real secuestre la canción, y es como si yo volviera a ese lugar. No es que tenga malos sentimientos concretos al respecto, sino solo que la canto, refiriéndome a una mujer y una situación concretas, que ya no me despiertan ningún sentimiento concreto. Y en algunos aspectos lo entiendo como el fracaso de la canción, no ser capaz de sacarla de ahí, por lo concreta que es. Pero para otras personas, seguramente ahí reside la belleza de la canción. I love you. ocean. Shed a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down, ground's the very dregs. Here she comes blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. And the bells in the chapel go jingle, jangle. Toward their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles. And the bells in the chapel go jingle. Siempre he querido sacar punta a mi música, a mis textos y a mis letras, para que sean lo más puros posibles. Siempre me ha preocupado que las drogas retarden el desarrollo de las ideas. También retardan otras cosas, como tu rendimiento físico. No quiero animar a la gente a que se drogue, ni ser un ejemplo de alguien que toma muchas drogas y no se ha consumido, simplemente porque no me siento quemado. Pero sí me angustia influir en la gente en ese sentido. Realmente creo que las drogas son algo bastante malo, y desearía de verdad no haberme metido en ellas, porque ahora me encuentro en una situación en la que me costará un esfuerzo bastante intenso vivir sin ellas. Y dejar de tomarlas exigirá librar un combate importante en mi vida. They found Mary Bellows, cuffed to the bed. The rag in her mouth and a bullet in her head. Oh, oh Mary Bellows. She'd grown up hungry, she'd grown up poor. She left her home in Arkansas. Oh, oh Mary Bellows. She wanted to see the deep blue sea. She traveled across Tennessee. Oh, oh Mary Bellows. She met a man along the way. He introduced himself as Richard Slade. Up on Mary Bellows. Oh, Mary thought that she might die. And she saw the ocean for the first time. Up on Mary Bellows. She checked into a cheap little place. Richard Slade carried in her old suitcase. Homemade. I'm a good girl, sir, she said to him. I couldn't possibly permit you in. Oh, for me, the babe rose. Slade tipped his hat and winked his eye and turned away without goodbye. Upon me, the bellows. She sat on her bed and thought of home, with the sea breeze whistling all alone. Upon me, the bellows. Loneliness, she crossed the floor and undid the latch on her front door. Oh, poor Mary Bellows. They found her the next day, cuffed to the bed, the rag in her mouth and a bullet in her head. Hello. Some others keep your girls at home. Don't let them journey out alone. Tell them this world is full of danger, to shun the company of strangers. Oh, pronto descubrí lo que la música hacía por mí. Descubrí que esta tenía un potencial que otras formas artísticas no tienen, y que consiste en cambiarte desde el momento en que pones una canción. Al cabo de 3 minutos, puede ser otra persona, puede cambiar toda tu química corporal, tu estado de ánimo, tu punto de vista. Y utilizo la música para esos fines. Me siento de una forma especial, pongo un disco y sé que me sentiré mejor. Puedo garantizarlo. Are hanging around the house. Cars outside look like they got the blues. Moon don't know if it's day or night. Everybody's creeping around with plastic covers on their shoes. You're making coffee for everyone concerned. Someone points to this and someone points to that. Everyone is saying that you should learn that. We ain't having none of that. I say to the sleepy summer rain, with a complete absence of pain. You might think I'm crazy. I'm still in love. Thank you. hide your eyes and hide your tears and hide your face, my love. Hide your ribbons and hide your bows and hide your colored cotton gloves. Hide your trinkets and hide your treasures. Hide your neatness as it locks. Hide your memories. Hide them all. Hide them all. Stuff them in a cardboard box. Throw them into the street below. Leave him to the wind and the rain and the snow. For you, I think I'm crazy, but I'm still in love. Top of the stair, one hand on the banister of flour in your hair, the other one resting on your hip without a solitary care. Fall asleep in the summer rain. With no single memory of pain. I think I'm crazy. I'm still in love. I'm still in love. I'm still in love with you. Soy creyente. Pero mi sistema de creencias está tan plagado de dudas que apenas es un sistema de creencias siquiera. Por eso lo considero una fortaleza, en lugar de un defecto. No me recuerdo sin ser creyente. Claro que recuerdo épocas en las que no pensaba nada en el asunto, cuando no era un elemento presente en mi vida. Sin duda nunca he sido ateo. Nunca defendí ningún ateísmo consciente. Hubo una época en que luchaba con todo este asunto, porque al ser alguien que utiliza palabras, tienes que justificar la fe con el lenguaje. Discutía sobre el tema y perdía siempre, porque no es una cuestión racional, es algo absurdo. Siempre ganan los ateos, porque pueden recurrir a la lógica, y la fe en Dios es ilógica, es absurda. Dejé de discutir al respecto, porque no es un debate, es algo que nace del corazón, algo que simplemente se siente de manera intuitiva. Al final de las discusiones me marchaba diciendo, bueno, no sé, solo lo siento así. Para mí la fe proviene del lugar donde nace la inspiración, de un lugar mágico, un lugar de la imaginación, y estoy cómodo con eso. They are all weeping. our faces seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I He sido yonki 20 años. No voy a negarlo. Sería estúpido hacerlo. No confío en la cosa de sentirse renacer, ni por razones religiosas, ni de abandono de la droga. Uno es absolutamente la misma persona. Sería como negar toda mi juventud. Tal vez si se tratara de una época profundamente horrible lo hiciera, pero no fue así. La gente se droga para sentirse bien. Y a mí me parece un motivo legítimo para hacerlo. Sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around, we talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me. siempre he tenido una especie de talento instintivo para este tipo de cosas relacionadas con la violencia. No sé de dónde venía, pero nunca pensé que una canción de amor funcionara a menos que tuviera una especie de lado más oscuro. Estoy intentando librarme de mi adolescencia, y creo que ahora estoy haciendo una especie de trabajo racional con ese asunto, pero lleva tiempo. No me gusta ser adolescente, no me gustan los adolescentes. La verdad es que no me gusta nada la gente joven. Digamos que me he pasado 40 años huyendo de los jóvenes, y estoy muy contento de haberlo hecho. Towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time of our great undoing. This is the time that I'll come running straight to. We'll be right back. the light in our window is fading, and the candle it gutters on the ledge. Well, now sorrow it comes a stealing, and I'll cry, girl. Swinging from the stars, for the sea will swallow up the mountains, and the sky will throw thunderbolts and sparks straight at you. But I'll come running straight to you. Yeah, siempre he tenido pánico a la decadencia. Es decir, he observado a otras personas y he visto lo que pasaba. La idea de ser un ejemplo de decadencia nunca me atrajo. Lo que pasa es que cuando eres joven, crees que eres el producto final de la evolución humana, que eres invencible y nada puede hacerte daño. Y la gente no cuenta. Come in, babe. Cross these purple fields. The sun has sunk behind you and across these purple fields. That idiot boy in the corner speaking deviated truth. Come on, admit it, babe. It's a wonderful life if you can find it. Find it. It's a wonderful life that you bring. Oh, it's a wonderful thing. Secret into your hands and hold it in between. La ficción, casi siempre que acabo un libro que me ha gustado, es por las palabras que se han empleado, no por lo que me haya enseñado. En última instancia, no creo que la ficción te pueda enseñar demasiado. El lenguaje sí puede producir un efecto inmensamente beneficioso sobre uno, del mismo modo que la música. La música es capaz de cambiar cómo eres, cómo te mueves por el mundo, y de hacerle un bien enorme a una persona. Para mí, al lenguaje le pasa lo mismo en un plano que no necesariamente es intelectual.

en que volveremos una vez transcurridos los meses de vacaciones veraniegas. No dejéis de visitarnos en nuestro blog, buscando leonesenlasnubes.blogspot.com, en el que disponéis de varios centenares de emisiones con las que disfrutar de buena música e interesantes textos literarios. Pasad un muy buen verano. Adiós.